¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado en el día de ayer que el problema de la ley no es la ley, sino un solo mandamiento, el cuarto, porque hoy día hay muchos cristianos que están guardando el domingo, pero no saben por qué lo están guardando. Justamente. No hay ningún texto en la Biblia que diga que se hizo un cambio, y mayormente cuando uno lo analiza con tranquilidad, nosotros estamos obedeciendo a un error. Si lo miramos con tranquilidad, y ese error, usted tendrá que dar cuenta a Dios, porque quizás lo está enseñando también. Mira, hay argumentos para esto, hay argumentos que realmente son erróneos. Por ejemplo, uno de ellos dice que el sábado era para los judíos. Bueno, cuando el Señor dio el sábado, no existían los judíos. Porque recordemos que esto fue dado en el comienzo, en el principio, cuando el Señor dice que terminó la creación, dice, y Él apartó un día. Dice, lo santificó, lo reposó. ¿Necesitaba reposarlo? No. El Señor siempre ha hecho cosas para darnos ejemplo. El Señor Jesús hizo muchas cosas que no debía haber hecho, y para ejemplo nuestro. Entonces, el Señor dice que lo repasó, la santificó, entonces, y después de eso lo puso en el corazón de la ley. Dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, ¿por qué? Porque el Señor sabía que Satanás iba a tratar de borrar de la mente, de la memoria del hombre, precisamente lo que él había dejado. Entonces, esto no es un mandamiento para los judíos, es un mandamiento para todos. El Señor lo dejó para todo, para beneficio de todos. Y allí está Lucas 4:14, entre las actividades que Jesús hacía. Fíjate, se menciona allí, Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí yo haría un énfasis donde dice conforme a su costumbre. Mira, porque podría tomarse como que, bueno, como los judíos estaban reunidos ese día, el Señor fue para aprovechar la reunión. Pero no era así. Él fue porque él acostumbraba a adorar en día sábado. Ahora, lo malo que las traducciones bíblicas ahora, incluso tienen un asterisco allí, pero ¿por qué no ponen sábado? Cuando aquí lo que se dice en el día sábado, en realidad, ese reposo es sábado. Uno podría leerlo y no estaría cambiando el texto. Había, donde había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga y está lo que tú dices conforme a su costumbre. Jesús, que es nuestro ejemplo, máximo ejemplo, él asistía a la iglesia el sábado. Ahora, recordemos lo que significaba Jesús para los discípulos. Los discípulos ya habían tenido claro que Él no era cualquier persona. Él era el Cristo. Ahí en San Lucas, capítulo 23, versos 55 y 56, dice, y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Dice luego, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, o el día sábado, conforme al mandamiento. Ahora, ¿por qué ellos no pensaron? Exactamente. ¿Por qué no pensaron, bueno, se trata de Jesús, no es cualquier persona, que nosotros vamos a terminar la obra que estamos haciendo? Ellas lo estaban embalsamando, recordemos que le ponían vendas y le ponían especies aromáticas y todo eso. Ellos estaban en eso cuando llegó el momento de descansar el día sábado. Ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, se fueron para volver a concluir después. ¿Sabe que me recuerda esto cuando la mujer pecadora entró a ungir los pies de Jesús? Sí. Y Jesús dijo, mira, ella me va a ungir. Porque al final no lo ungieron. Claro. ¿Por qué no lo ungieron? No porque no quisieron. Pienso que a lo mejor los discípulos mismos lo dijeron, y sabes, dejemos hasta acá porque ahora es sábado, hay que reposarlo. Fíjate que yo creo que ni siquiera tuvieron necesidad de decirlo, porque todos ellos ya sabían y todo. O sea, se da la idea muy puntual de que ellos respetaban totalmente el sábado. Exactamente. Ese es en relación a lo que dice allí en el Nuevo Testamento, en los libros, en los evangelios. Pero también allí están hechos otro incidente. Ellos pasando de Perge, dije, llegaron a Antioquía, de Pisidia, y entraron en la sinagoga, y aquí se vuelve a repetir otra vez, ¿no es cierto? Un día de sábado y se sentaron. Bueno, después va a aparecer de, bueno, y ustedes tienen algo que decir, no qué sé yo, pero ellos asistían, los discípulos ahora asistían a la iglesia en sábado. ¿Y por qué hoy día no se va en sábado a la iglesia? Porque Bueno, algunos no fíjate, asisten. ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es una costumbre de los judíos y nosotros no vamos a judaizar. Bueno, eso es lo que se dice. No sé dónde se sacó de que el sábado era solamente para los judíos, cuando quiere decir entonces que los judíos tienen 10 mandamientos y nosotros tenemos 9. Porque si decimos que el sábado era para los judíos y dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. Ahora, el argumento creo más poderoso que se tiene para esto es que Jesús resucitó el día domingo. Si eso es una verdad, aparece en los 4 evangelios el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana. Pero la idea es que si a alguien se le ocurrió de que ese era el mejor día para reposar, no fue idea de Dios. Dios no lo puso nosotros no encontramos absolutamente ningún texto de las Sagradas Escrituras donde Dios, Jesús o los discípulos digan que ahora hay que reposar el primer día de la semana en lugar del séptimo día de la semana que el Señor dejó. Explícitamente no hay ninguno, ni siquiera se acerca, porque los hechos que hemos leído nosotros están totalmente ajenos a tratar de hacer un cambio a lo que es la ley. No hay ni siquiera una insinuación. Y lo más fuerte es que lo que aparece allí en realidad es que ellos hacían o miraban o actuaban de acuerdo a la costumbre que tenían de ir, ¿no es cierto?, a la iglesia en sábado. Mira, fíjate que acá en Hechos 13, 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. Fíjate, vuelve a referirse a quién. Que el otro sábado, la otra semana, o sea, iban a volver a reunirse, que vengan nuevamente a conversar lo que ellos le estaban conversando. Bueno, ellos tenían mucho que conversar porque sabían del acontecimiento maravilloso de la muerte, la Y resurrección y la aparición de Jesús. fíjate lo que dice el verso 44 a continuación del que acaba de leer. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, una cosa que tendemos que hacernos la pregunta. Hacía un buen tiempo que Jesús había resucitado cuando esto aconteció. Sí, pues y los Entonces, discípulos ¿y seguían por qué los observando. discípulos siguieron reuniéndose el día domingo cuando los discípulos tendrían que haber visto, bueno, el Señor resucitó en día domingo, nosotros debemos santificar ese día? No, hay otros argumentos más fuertes que todavía en el año 100 seguirían aumentando o guardando el día de reposo sábado. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿De qué manera amable y no condenatoria puede dar testimonio del sábado a los que observan el domingo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.